Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Muy bien, tercer bloque de A Nadie Le Gusta, parte final del programa del día de hoy. No queríamos irnos del programa sin tratar de hablar con la parte afectada, si querés llamarlo así, la parte afectada del tema que estuvimos hablando durante todo el programa, del tema del petróleo. La parte afectada, evidentemente, en estos días, en estas horas, son claramente los laburantes. Del otro lado de la línea se encuentra el secretario general del Gremio de los Trabajadores del Petróleo, Marcelo Rucci. Marcelo, buen día y muchas gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bien, bien. ¿Ustedes cómo están? Sí, conmovido, afligido por la situación que venimos pasando desde hace mucho tiempo, ¿no? Hemos puesto en carpeta hace años el tema de la seguridad y nunca hemos sido escuchados. Seguimos padeciendo víctimas, compañeros que se pierden la vida y realmente es lamentable, ¿no? Marcelo, hace una semanita atrás el gremio de hecho había lanzado un llamado de atención de tipo si no arreglan las cosas vamos a ir a una medida de fuerza y antes de que se llegue esa medida de fuerza sucedió esto. Y como te repito, continuamente en todos los estamentos, ¿no?, del Estado, de las cámaras, de los gobiernos provinciales, nacionales, hemos venido diciendo la falta de seguridad que hay, porque, a ver, con hechos, ¿no?, han sucedido muchos accidentes, algunos fatales, otros no, pero con graves consecuencias para los compañeros, y esto no daba para más, y bueno, lamentablemente tuvo que suceder una desgracia como la que sucedió en Plaza Huincul para iniciar un paro por tiempo indeterminado, y que se dignen los que tienen el poder de decisión a venir a firmar y acordar lo que teníamos que acordar. Así que se llevaron puesto tres compañeros más, ¿no?, en esta desidia, en este afán de producción por sobre cualquier cosa, pasa lo que nos venía pasando, y todo tiene un límite, ¿no? Y bueno, tuvieron que venir y firmar y acomodar las cosas como correspondía. Bien, te pregunto, ¿cuál es la visión del gremio? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué vuela una refinería? ¿Por qué pierden la vida los compañeros laburantes cuando se caen a una de esas piletas a cielo abierto? ¿Por qué pasan esas cosas? Pasan porque, como ya te digo, no hay inversión en seguridad, ¿no? No hay, por ejemplo, en la pandemia, las empresas como estaba prácticamente todo paralizado, bajaron los compañeros que eran de seguridad e higiene, que estaban en todos lados, en la mayoría de los lugares, y no los volvieron a subir nunca más. Entonces hoy va un compañero a hacer una tarea sin tener la supervisión de los que deben supervisar y tienen el conocimiento. Eso es lo que ha venido pasando, inversiones en materiales, inversiones en instalaciones, no han hecho nada. Entonces, esto es lo que viene ocasionando los accidentes, ¿no? Todas las empresas laburan más o menos igual, por lo que se ve. Sí, te hemos tenido desgracia en todas las empresas, prácticamente en todas. Ajá. Hablabas de que lanzaron este paro por tiempo indeterminado, a alguien le llegó a los oídos, lo sentaron en una mesa a negociar. ¿Con quién se sentaron? Son los número uno de las empresas, los que tienen el poder de decisión y el poder de firma. Veníamos trabajando, habíamos expuesto esto del tema de la seguridad, nos mandaban tercera, cuarta línea que no resuelven nada, ni tienen poder de decisión. Lo único que hacen es dilatar, porque esquivan invertir en seguridad. Y bueno, acá están las consecuencias, ¿no? Esto es lo que pasa por ese afán desmedido de producción y de tener solamente utilidad en vez de invertir en otra cosa que no sea en producción. Las consecuencias son estas. Así que vino la primera línea de todas las empresas que operan en la cuenta y nosotros le dijimos que no levantábamos la medida, que no poníamos un trabajador más en riesgo si no tomábamos y firmaban lo que nosotros pretendíamos, así que fueron 7 puntos que firmamos y que terminaron por cerrar un capítulo negro en la historia de los hidrocarburos que han aprobado. ¿A qué se llegó? ¿A qué acuerdo se llegó? Mirá, se llegó en 7 puntos que acordamos. Un minutito te lo voy a leer para sí, tener. Sí, dale, yo tranquilo, te aguanto ahí así, por lo menos queda claro en qué se acordó, ¿no? Y más si decís esto, que al mando de esa mesa estaban las cabezas de las empresas, me imagino que hablaron con locales, pero también lo que voló el otro día fue una empresa yanqui, capital financiero hay. No, capital trabajo hoy no es el problema de otra época, no acompaña el precio del barril de petróleo, el contexto internacional, acompaña todo, ¿no? Así que hoy no tienen cómo que esquivar a esta responsabilidad. Te leo lo que... Dale. El acuerdo del primer punto es incorporar en forma inmediata al Comité Mixto de Seguridad, Prevención e Higiene, al gobierno provincial y a la RT nuestra. La RT nuestra está en el parte, inclusive en este accidente, a pesar que los compañeros no estaban dentro de ART, le prestamos inmediatamente asistencia psicológica, todo lo que significa perder un familiar, y lo hemos hecho. O sea que queremos estar de cerca en este problema junto al gobierno provincial, ¿no? Uh-huh. Después, segundo punto, implementar una plataforma de observación y monitoreo conjunto para salvaguardar las vidas de los trabajadores. Es en el mismo comité se va a ir creando los puntos más importantes donde ocurren los accidentes fatales, que hemos detectado que trabajo en altura, trabajo confinado, trabajo con presión y tensión. Esos son los puntos que tenemos identificados como los puntos más de que mayores accidentes fatales tenemos. Dice, ratificar la plena vigencia y operatividad de las normas de eventualidad y excepcionalidad de las modalidades de contratación. Esto lo marca el convenio. Hay una modalidad de contratación eventual que es ante situaciones extraordinarias, ¿no? Las empresas que habían hecho, habían implementado un servicio on call con las empresas. On call era llamarlo a demanda en todo momento. Entonces no tenían... No eran previsibles en el tiempo para poder sostener estructuras y trabajadores, y agarraban cualquier trabajo que salía sin tener conocimiento. Eso también nos llevó a tener accidentes fatales, así que eso lo pudimos cerrar. Y en el mismo punto, en las partes se comprometen en un plazo de 30 días a erradicar todas las contrataciones on call. Todas las empresas que estaban on call hoy van a tener contratos. Uh-huh. El cuarto punto es mejorar en forma conjunta los programas para capacitar y habilitar al personal en actividad y a los futuros ingresantes en los aspectos contenidos vinculados a la seguridad de las operaciones, fijando un plazo perentorio de 90 días para su implementación y puesta en funcionamiento. Esto se le va a dar todos los cursos a los trabajadores que están en la actividad y a los futuros trabajadores, no solamente teórico sino práctico, es muy importante, ¿no? Para que sepan con qué herramientas o con qué tipo de trabajo se van a encontrar. Uh-huh. En el quinto punto, las partes se comprometen en el diseño financiero e implementación de un centro regional de formación y entrenamiento en seguridad de la actividad, garantizar las inversiones necesarias para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente. Todo esto que nosotros estamos denunciando en seguridad, que no hay inversiones en cada lugar que detectemos, junto los sindicatos jerárquicos y de base como el nuestro, al gobierno provincial vamos a ser los veedores de los tiempos que se les dé, que se los emplace para que hagan, todos los trabajos para ponerlo en condiciones, cualquier tipo de planta o lo que sea que tenga que estar en cumplir con los requisitos mínimos de seguridad. Uh-huh. O sea, que la provincia, que tiene el poder de policía, puede inclusive hasta clausurar. Eso lo propusimos nosotros, ¿no? Uh-huh. Y Y esto es lo que te hablaba de la supervisión, ¿no? De la gente de seguridad y higiene, identificar la adecuada cobertura del personal operativo y de supervisión en materia de seguridad, que hoy no está. Esto nos da la posibilidad de estar adentro, controlar, estar junto a la provincia que tiene el poder de policía, capacitar, formar a los que están, los futuros ingresantes a la actividad, y capacitar en todo sentido a los que están trabajando, y eliminar el sistema on-call, que es un sistema perverso, que implementaron en la pandemia y no lo sacaron nunca más, volver a que las empresas tengan los contratos y que se especialicen en los contratos que hacen su trabajo. Así que creo que era lo que veníamos buscando. Está la firma de todos los CEOs de las diferentes empresas. Así que esto, si no tiene cumplimiento efectivo, seguramente vamos a tener un problema grande más adelante. Por último, para cerrar, veo que de esos 7 puntos, mucho tienen que ver con la capacitación. Digo, hay un tema de que, por lo que describías vos, contratan gente y la ponen a laburar, de esté capacitada o no esté capacitada. Sí, hoy en la industria, con este boom de Vaca Muerta, queda muy poca gente capacitada sin trabajo, ¿no? Hoy se ha recuperado prácticamente todos los puestos de la gente que tiene en la industria mucho tiempo, y se ha incorporado gente que no tiene ninguna capacitación, los mandan a trabajar en estos puntos que yo te digo, que son de alto riesgo, y bueno, sufriendo los accidentes que tenemos, no solamente la desgracia esta que tuvimos en Paseguín, en Huíncula, hace 2 meses murió un compañero de Raquidrán, hace 1 mes y medio se electrocutó un compañero en la zona de Río Negro también. Bueno, los 2 muertos que tuvimos en la planta con gases, han sucedido muchísimos accidentes justamente porque no estaban dadas las condiciones de seguridad que correspondían, ¿no? Marcelo, no sé si hay algo más que quieras agregar, algo más que quieras contarle a la audiencia, los micrófonos de la radio están abiertos. No, agradecerles a los gremios hermanos que se solidarizaron con nosotros, hemos recibido llamados también de todo el arco político de la provincia y de la nación, y a los gremios petroleros del país que rápidamente se sumaron a la medida de fuerza que habíamos iniciado nosotros, porque vivimos una situación igual en todo el país, ¿no? Y el gremio de UOC también se privó al paro, y creo que esto abrió una puerta para salvar vidas, ¿no? Creo que este problema, que lo tienen los petroleros, también lo tienen en otras regiones, en otras representaciones de compañeros petroleros, y también en actividades como es Wocra, y que también prestan servicio en yacimiento y camioneros, ¿no? Así que creo que abre una puerta para todos para firmar este tipo de condiciones de seguridad con las empresas. Así que, bueno, agradecerles a todos, lamentar, y con la familia vamos a acompañarlo en todo momento. Y bueno, esperemos que con esto, si bien sabemos que trabajamos en una industria de mucho riesgo, poder en lo posible no tener este tipo de accidentes fatales, ¿no? Marcelo, te agradecemos mucho la comunicación. Que tengas buena tarde. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Marcelo Rucci, secretario general del gremio de los petroleros. Bueno, hicieron sentar, parece, a todas los CEOs de las empresas petroleras y llegaron a esos 7 puntos de acuerdo. Ojalá que eso, la consecuencia sea que no haya más muertos que tengan que ver con el petróleo. Como decía, es una industria compleja, no es un trabajo simple. Pero si pones a un tipo que no sabe nada a abrir o cerrar una válvula, a cambiar un no sé qué y a experimentar con gas, y capaz que se muere. Capaz que si lo instruís antes de que haga todo eso, capaz que no se muere. Nos vamos. Me vino a la cabeza Sin Hilo de Las Pelotas, creo que habla de un poco de todo. ella tiene. En lo que dicen ellos siempre tienen razón, coleccionistas de diarios, los que ves en la tele, pero que se duerman con su información. Basta saber cómo estoy, basta saber. Nos vamos, nos encontramos el próximo fin de semana, creo. No sé si creo. No sé si nos encontramos el próximo fin de semana. Algo va a suceder seguramente el próximo fin de semana. Lo que no sé si nos encontramos en vivo. Esto fue, creo que una de las más veces que nunca a nadie le gusta. Volvemos la próxima semana. A nadie le gusta versión sábado. Por eso, repetimos los domingos.